llamar, lo quiero entusiasmar para que beba conmigo. Yo no lo quiero destacar, lo quiero destacar como un buen tesoro. Es que pa' mí bien parrandear, yo no encuentro otro igual como mi compa Eliodoro. Compa Eliodoro, vamos a parrandear. Compa Eliodoro, la cumbia va a empezar. Compa Eliodoro, vamos a parrandear. Compa Eliodoro, la cumbia va a empezar. Oye Eliodoro, vamos a cuñao. Compa Eliodoro, la cumbia va a empezar. Compa Eliodoro, vamos a Longaví. Compa Eliodoro, esta cumbia es para ti. Oye compay, ¿para qué va? Para que gocen al ritmo de los luceros del valle. ¡Anda! Todos los guapachosos, compadre. ¡Huepa, hey! ¡Upa! Oiga, mi compa Eliodoro, a mi compa Eliodoro lo vengo yo a sacar. Le digo que no se me haga el toro, que no se me haga el toro y que no vaya a esquivar. Y que con buena estimación le dedico yo este canto. Quiero brindar con un trago para que de un galón se lo tome ya en el acto. Compa Eliodoro, vamos a parrandear. Compa Eliodoro, la cumbia va a empezar. Compa Eliodoro, vamos a parrandear. Compa Eliodoro, la cumbia va a empezar. Compa Eliodoro, vamos a cuñao. Compa Eliodoro, la cumbia va a empezar. Compa Eliodoro, vamos pa'l cumbión. Compa Eliodoro, que suene el acordeón. Rafaelito, que suene ese acordeón con ritmo y sabor. Eso veo, compadre. A ver esa batería, Pepe. Y ese bajo, Lalo. Eso. ¡Ay, ya! ¡Tire! Dale con ese bajo, Lalo Rosales, hombre. Compadre Leonoro, vamos a parrandear. Compa Eliodoro, la cumbia va a empezar. Compa Eliodoro, vamos a parrandear. Compa Eliodoro, la cumbia va a empezar. Compa Eliodoro, vamos a bailar. Compa Eliodoro, la cumbia va a empezar. Compa Eliodoro, vamos a tomar.